Y seguimos aquí en Intangible 23. Vamos a hablar ahora con Jordi Corbillo, quien ha escrito un trabajo, un estudio, para ver cuáles son las posibilidades de introducir el NetAudio en la red de bibliotecas municipales de la Diputación de Barcelona. Hola Jordi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poco en qué consiste normalmente tu trabajo. Bueno, yo trabajo en una biblioteca pública, en la biblioteca pública, en la biblioteca Josep Janés del Hospitalet de Llobregat, que es una de las 223 bibliotecas de la red de bibliotecas públicas de la provincia de Barcelona. Y mi trabajo, pues, es bibliotecario. Ser bibliotecario. Hay una directora que también es como yo. Bueno, ella es licenciada en documentación. Yo, precisamente, el trabajo al que te referías, del que hablaremos, es mi trabajo de fin de grado. Yo me acabo de graduar en Información y Documentación, que es la titulación que viene a sustituir a la licenciatura en documentación, dado que todo lo que eran antes licenciaturas y diplomaturas universitarias ahora han pasado a ser grados, debido a la adaptación al espacio europeo de educación superior. Y bueno, mi función en la biblioteca es ser un poquito el segundo de a bordo, ¿no? Y bueno, hacer el trabajo de bibliotecario, atención al público, producción de documentos, gestión de toda la colección, etcétera, etcétera. Trabajo de biblioteca pública. Y entonces, explícanos cuál ha sido hasta ahora tu relación con la música libre, las licencias Creative Commons y demás, y cómo te decidiste a escribir este estudio sobre el tema. Bueno, yo formo parte de una asociación que está constituida como tal legalmente, que se llama Ampli, Associació de Musictecaris, Asociación de Musictecarios, que es una especie de neologismo que nos hemos inventado nosotros, que combina un sufijo que es música y tecario, de bibliotecario. O sea, vendría a ser algo así como un bibliotecario mutante preocupado por la música. Somos un grupo de varios bibliotecarios de la red, de nuestra red de bibliotecas, que tenemos un blog que está en www.musictacaris.org, en el que publicamos posts, artículos sobre el tema, ¿no?, sobre la música en las bibliotecas públicas. Esto empezó hace 4 años, en 2008, si no me equivoco, sí. En 2009 ya nos constituimos como asociación, y a partir de ahí, pues, empecé a conocer el tema de la música libre, Creative Commons, dominio público, y me pareció que era un área de interés para poder ofrecer a los usuarios de las bibliotecas, más allá de lo que ya ofrecemos, que es nuestras colecciones, que son de música editada comercialmente. Pues bueno, me pareció que podía ser un campo de acción interesante. A partir de ahí me puse en contacto con David Domingo, que creo que, bueno, ha colaborado con vosotros en el programa, ¿verdad? Sí. Y es de Hospitalet, precisamente, también, David. Y estuvimos hablando, programamos una actividad que se difundía en la biblioteca, a la cual, por cierto, tuvo muy poca asistencia de público, todo hay que decirlo. Y bueno, a partir de ahí la cosa quedó un poco estancada, y yo, estudiando el grado se tiene que cerrar con un trabajo de final de carrera, no, es una especie de tesis, de mini tesis, y me pareció muy interesante hacer un trabajo en torno a este tema, ¿no? En realidad, bueno, el trabajo comprende más, algo más que estrictamente la música libre, pero bueno, hay una parte que es la que nos interesa hoy, que es un estudio, el primer estudio que creo, por lo que yo sé, hasta donde yo sé, el primer estudio que se ha hecho sobre la escena del label española, ¿no? Un estudio cuantitativo, ¿eh? Es decir, cuántos net labels hay, los que están activos, los que no, etcétera. Entonces, por un lado, en este estudio haces un análisis de la escena en el label de España, y luego la idea central es que a la hora de dar el salto a la digitalización de música en las bibliotecas, que no solo estén los CDs, pues lo mejor sería apostar por la música libre, porque sería lo más barato, ¿no?, y lo más lógico. Sí, de alguna manera así mataríamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Dicho coloquialmente, porque, bueno, por un lado, la música libre no nos representaría un coste añadido, es decir, el coste de adquisición. Luego, evidentemente, hay que computar los costes de trabajo, nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Pero ahí eso es una gran oportunidad, y en segundo lugar, pues por el simple hecho de que es una música que no está presente en las bibliotecas públicas. Y nosotros, bueno, la misión de la biblioteca pública tiene que ser, ofrecer acceso al conocimiento, la cultura, la información, la educación en general, ¿no? Y este tema del Open Data, en fin, de todo lo que son contenidos Creative Commons, ahora se está empezando a introducir, ha empezado a introducirse sobre todo en el área de las bibliotecas universitarias, y desde las públicas se están empezando a hacer cositas, pero por lo que respecta a la música, pues seríamos los primeros, sí, que tocarían este tema. Y entonces, en ese estudio, tú haces una propuesta concreta de un sistema para que el Net Audio esté presente en las bibliotecas, en principio de la Diputación de Barcelona, pero esto se podría trasladar también a Canarias, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, sí. Tengo que decir que en España no se ha hecho nada, en el extranjero sí. En Francia hay una plataforma que se llama Pragmatic, tiene dos nombres en realidad, Pragmatic Automatic, puesta en marcha por una asociación llamada Music Live de Burdeos, la plataforma de la cual es Dogmatic, que es una de las plataformas referenciales del Net Audio, ¿no?, y que funcionen en unas cuantas mediatecas, porque los franceses ya desde los 80... los franceses en este campo, como en tantos otros, están muy por delante de no solo de nosotros, sino del resto del mundo. Y ya desde los años 80 la denominación de la biblioteca cambió a mediateca, porque es realmente lo que son nuestros centros, ¿no? No solo hay libros, no solo es biblio, sino que es media, hay diversos soportes documentales, con lo cual el nombre conceptualmente seguramente más correcto sería mediateca. Ellos lo usan y la plataforma Automatic Pragmatic funciona en varias mediatecas francesas. Consiste en básicamente un aparato, algo similar a lo que hay en algunos centros comerciales. Aquí, por ejemplo, en Barcelona tenemos el que queda, el gran centro comercial, la gran tienda de discos, el megastore cultural, FNAC, ¿no? Esos puestos de escucha con auriculares y en los que puedes seleccionar el disco que quieres escuchar y la pista, ¿no? Algo un poquito más elaborado, es una especie de ordenador con una interfaz, una pantalla desde la que puedes acceder a música libre que está en el repositorio este que he comentado, Dogmatic, en esta plataforma, y que también te permite, tiene puertos USB y te permite descargar la música, y bueno, es un modelo tecnológico realmente innovador, puntero y único, ¿no?, en todo el mundo. Y bueno, la intención sería trasladar o adaptar o aprovechar lo que se pueda de ese modelo francés para implantarlo en España. ¿Qué ideas tienes tú en concreto de cómo se podría hacer aquí ese acceso a la música libre en las bibliotecas? Sí, en Francia se ha hecho así, ha habido voluntad política, ha habido financiación. Y aquí, pues, por desgracia, como ya sabemos, como en tantas otras cosas, no hay ninguna de las dos cosas, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario, vaya, en el caso de la voluntad política. Yo en el trabajo, la última parte es un proyecto de difusión que al final ha quedado reducido a una propuesta de hacerlo a través de la plataforma SoundCloud, que los aficionados al neotaudio sobradamente conocen. Y bueno, esa es mi propuesta inicial, muy posibilista, un modelo de metadatos también muy sencillito, basado en etiquetar correctamente con ID3 los MP3 y con Borbis Commons los OGG y poco más. A partir de ahí también planteo pues que sería muy interesante, si hubiese recursos para ello y, como he comentado, voluntad de hacerlo, pues crear una plataforma propia al estilo de lo que se ha hecho en Francia. Sí, pues es que para hacer eso hay que destinar una considerable cantidad de recursos humanos, económicos, ¿no? Como todo, vaya. Esa sería la idea, eso sería lo óptimo. En cualquier caso, nos parece un proyecto muy interesante. También contribuiría a darle una mayor difusión al netaudio, puede que incluso hasta más prestigio, entre comillas, ¿no?, en determinados ámbitos a la escena de netlabels. Claro, y además es que encaja perfectamente con el papel de la biblioteca pública, ¿no? La biblioteca pública es una institución, un servicio público abierto a todos los ciudadanos, y todos los ciudadanos tienen acceso, si lo desean, a él, ¿no? O sea, es la casa de todos, un poquito, ¿no?, en lo referente a la cultura. Por lo que yo sé, en Canarias, concretamente en Tenerife, donde estáis, hay una red de bibliotecas que, bueno, no está nada mal, según tengo entendido. No creo que hayamos llegado a estos niveles de avance, pero bueno, está bien esa apreciación. Y entonces, en este sistema se podrían emplear discos bajo cualquier tipo de licencia Creative Commons y también dominio público. Sí, en lo referente al dominio público no hay problema, siempre que se respeten los derechos morales del autor. Y en el caso de Creative Commons, pues como que no hacemos uso comercial, en ningún caso nosotros, pues no hay ningún problema. En el estudio de los netlabels, por ejemplo, en la parte del trabajo en la que hago el análisis cuantitativo de los netlabels, pues detecto que la mayoría están bajo el tipo de licencia reconocimiento no comercial sin obra derivada, el BYNCND, ¿no? Y este tipo de licencia pues permite, sin ningún tipo de problema legal, que nosotros hagamos difusión, sí. Una vez un usuario determinado descargue ese contenido y haga uso de él, pues a partir de ahí nosotros ya no somos responsables, claro. Pero sí, es la gran ventaja de las licencias Creative Commons para proyectos como este, ¿no? Y háblanos un poco más de ese cuestionario que tú le enviaste a un buen puñado de sellos virtuales españoles, tanto activos como inactivos. Al final queda una especie de fotografía, ¿no?, de cómo está la escena en el label hoy día en España. Sí, exactamente, es una fotografía del momento actual. Lo primero que hice es, digamos, trabajo de campo, entre comillas, yo, aquí en casa, visitar y recopilando todos los netlabels que yo iba encontrando a través de directorios, como netlabels.org, igual que, por cierto, está bastante desactualizado, la lista de Acts of Silence, que es la lista, entre comillas, oficial de netlabels a nivel mundial, el estudio también, bueno, lo que hay en internet, la parte, el resumen del estudio de Patrick Galuska, el investigador polaco, que ha publicado, que ha hecho y ha publicado este resumen en internet el único estudio existente a nivel mundial de Net Labels lo hizo en el año, creo, 2008, 2009, y bueno, él detectó 650 Net Labels en todo el mundo. Sí, aquí lo tengo, 2009. Yo, en el caso de España, pues detecto 73, de los cuales 45 están activos, es decir, que han publicado algo, algún trabajo durante el presente año, 2012, y considero inactivos a los que no. Entonces me salen 45 activos y 28 inactivos. Y luego hay diversos, también incluyo vaya, diversos parámetros como la URL, es decir, el sitio web, si tienen un repositorio alternativo, porque muchos netlabels utilizan como repositorio, es decir, donde depositan, desde donde se puede recuperar su música, archive.org, el Internet Archive. También incluyo el estilo o los estilos de cada uno de ellos, la localización geográfica, dónde están, el tipo de licencia, si tienen reproductor en línea, el tipo de formato, el tipo de ficheros que ofrecen, que mayoritariamente es MP3, el bitrate, es decir, la resolución del fichero de audio, el número de artistas, el número de publicaciones de cada uno de ellos, y luego ya me voy a todo lo que son sitios complementarios al principal, es decir, Facebook, Twitter, SoundCloud, de cada uno de ellos. Y también recopilé el periodo de actividad, es decir, qué año empezaron a funcionar, y en el caso de los inactivos, pues qué año yo detecté que dejaron de hacerlo. Luego, con esta información, también a la vez recopilé las direcciones de correo electrónico. Tengo que decir también que la heterogeneidad de sitios pues muchas veces va en contra de poder conseguir una cosa tan, entre comillas, tonta como un correo electrónico, y en varios casos no me fue posible. Envié correos electrónicos a todos los que pude conseguir, que son la mayoría, y me respondieron, la verdad, pues pocos, 13. Pero los que me han respondido, pues sí, hemos establecido un contacto que puede ser interesante de cara al futuro. Y esperamos que todos esos datos pues se publiquen y se pueda tener acceso a ellos, ¿no? Sí, en concreto, a lo que me acabo de referir, todos estos datos, esta información, esta foto fija de la escena del label en España hoy, la estoy preparando para una comunicación, una ponencia en las Jornadas Catalanas de Documentación, que se hacen a finales de noviembre en Barcelona. Es un congreso de profesionales de la información que se hace cada 2 años. Y me han aceptado una comunicación sobre este tema, es decir, Netlabels españoles y Linked Data. La idea es poner toda esta información en la nube, la famosa nube, y que desde ahí pues sea recuperable a través de no de Google, sino de lo que es Linked Data, que es el nuevo paradigma que en el futuro se supone que tiene que hacer que Internet sea más parecido a lo que tendría que ser, o a lo que se pensó que tenía que ser en sus inicios, que era algo más parecido a una biblioteca, y no lo que es ahora, que es más bien una especie de pues de cajón desastre en el que abres o armario, o ropero, armario empotrado, en el que abres un cajón y no sabes lo que te encontrarás, ¿no? Y bueno, ya la última pregunta. Sí. Nosotros defendemos que hay música Net Audio de calidad, en eso se basa nuestro programa. Cada vez hay más grupos, no solo artistas individuales, que apuestan por las licencias Creative Commons, pero luego se convoca un acto sobre el Net Audio y va poca gente, como decías tú, aunque a la gente le interesen estos grupos, a lo mejor es que el público en general no acaba de conocer el concepto de Net Audio. No, No, es por el motivo que sea, bueno, el motivo más claro para mí es que no los grandes medios, prensa, televisión, radio, que son los que en definitiva llegan al gran público, no hablan de este tema. Y eso hace que no se conozcan, ¿no? A la vez, cuando se habla alguna vez de forma tangencial de él, pues se enfatiza que es un movimiento de muy centrado solo en la electrónica y para un público muy concreto, ¿no? Y sí, si bien es cierto que hay un gran sesgo hacia la electrónica, como en el resto de netlabels del mundo, pues también hay muchas otras cosas, muchos otros estilos, ¿no? Y bueno, también es un poquito la predisposición y el interés que hay en el país por la música, ¿eh? Al final vamos a parar siempre al mismo sitio. Y no sé si me lo ibas a preguntar, Ayoce, pero claro, en nuestro país, yo ahora mismo, por ejemplo, estaba leyendo el anuario de la SGAE 2012, en el que, bueno, siempre hay cada año una pequeña introducción a cargo de un especialista, en este caso es Darío Prieto, responsable de música del Mundo, del diario El Mundo, ¿no? Y comenta aquí, por ejemplo, lo voy a leer, por esto, el representante Emilio Santamaría se lamentaba del modo en que se llegó a las vacas flacas. Se está refiriendo al modelo de música en directo que ha habido en España durante todos estos años. El modelo, pues, de grandes conciertos pagados por ayuntamientos con esos ingresos extraordinarios generados por la gran burbuja que nos está estallando en la cara ahora del ladrillo, ¿verdad? Y cita literalmente, ¿no?, a Emilio Santamaría, que dice: los concejales contrataban al grupo de moda según los gustos de su hija o de su mujer, y la foto que se hacían en el camerino ha costado millones, ¿no? Y eso es un poco también la foto fija de por ejemplo, la música en directo en España, ¿no?, durante todos estos años. Entonces, bueno, yo, es mi opinión, supongo que cada uno tendrá la suya, pero en fin, que es muy difícil llegar al gran público más allá de los grandes medios, sobre todo si esos grandes medios no abren la puerta un poco a otras posibilidades, como es el Netaudio. Creo que vosotros hacéis una labor impagable, que incluso, bueno, Radio 3 también toca el tema a veces, pero claro, no sé cómo lo ves tú, Ayoce, pero bueno, es complicado, poco a poco se van abriendo puertas. En cualquier caso, me parece un síntoma que tú hayas querido dedicarle ese estudio al tema de las netlabels y que consideres que su música tiene valor suficiente como para figurar en esa red de bibliotecas municipales de la Diputación de Barcelona. Esperemos que se avance en ese sentido. Y entonces, eso es lo que podíamos comentar al respecto. Muchas gracias por estar por aquí, Jordi. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, un saludo a Tenerife y a las Canarias en general. Muy bien, pues hasta pronto. Hemos estado entrevistando al bibliotecario Jordi Corbillo. Vamos a seguir escuchando música electrónica aquí en Intangible 23. pasan los cortes con evadirse de esta piel que les acoge. Se abalanzan con sus fríos costurones a los brazos agotados, a la rúbrica ceñida, a sus matices. Aquí las urnas cautivan al mármol desechado por el tiempo, aquí se encumbra el paso en falso dado por el hombre. Este círculo se quiebra, se interpela con sus declaraciones, mientras yo cumplo con decirlo. Ahora la noche enaltece para rogarme, para confiarme una palabra en este día que he elegido, en la hora exacta en que la muerte ha levantado con sus veloz temblores que recorren a este cuerpo, se denuncia en mi currículum. Ya es prudente retirarse, dar un brinco que se espacie en los futuros laberintos. No se extraña el recoveco ni la liana, no se escucha la plegaria vecindada, todo cruza la impaciencia de no verse por los aires que se tensan cuando el crudo corazón no les respira en la marcha señalada por el ciclo irregular de las traiciones. Ahora todo es como antes, la palabra me antecede, soy el cuerpo que se entrega una labor sin distinciones, una carne que alterada precipita en sus pasiones lo que ahorra en abandono. No me cabe duda, soy producto de una tristeza adquirida, de un ataúd que no me pertenece. Mis labios lo indican, soy un faro que ilumina con su ombligo las ambiguas potestades de una brújula perdida. Soy el tráfago indefinido, una cuerda aconsejada por las otras muchedumbres. Thank you. Después de nuestra entrevista con el bibliotecario catalán Jordi Corbillo, hemos escuchado aquí en Intangible 23 la canción Gesto por acumulación del dúo La Venda Sexy. Estamos ante un proyecto que fusiona, ya lo has podido comprobar, la electrónica y la poesía. El fondo musical corre a cargo de Jack Plagg y los versos son de Carlos Peirano. La Venda Sexy tienen un disco homónimo publicado con el sello chileno EPA Sonidos, que nosotros hemos descubierto hace poco, y de ahí ha salido el tema que hemos puesto, insisto, Gesto por acumulación. Muy interesante. Un último dato: en este disco de La Venda Sexy encontrarás también remezclas de Baradit y F600. Y vamos ahora con una canción más de Unwoman. Seguimos explorando ese álbum de remezclas Unremembered, y esta es la remezcla de The City, la ciudad. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com, en este programa musical Intangible 23. Hemos escuchado esta maravillosa canción de A Woman, The City, la ciudad, en la versión que aparece en el álbum Unremembered, que te puedes descargar desde Bandcamp. Y hay una anécdota que creo no había contado aquí y dice mucho de la personalidad de Erika Mulcahy, o lo que es lo mismo, A Woman. Hace un tiempo salió en defensa de Amanda Palmer, la ex cantante de Dresden Dolls, porque Amanda había pedido a músicos que tocasen gratis en alguna parte de sus conciertos con ciertas compensaciones, como que pudieran vender discos y demás. Entonces eso levantó una fuerte polémica y Erika Mulcahy estuvo ahí para decir que a ella le parecía un trato justo. Lleva unos cuantos años ya intentando A Woman ganarse la vida con la música y sigue apostando por las licencias Creative Commons y la autogestión. Y si hay que aprovechar una oportunidad como la que le dio Amanda Palmer, pues la aprovecha. A continuación, siguiendo con nuestra selección de música electrónica de los miércoles, tenemos un mashup de autoría anónima. Un mashup significa que hay sonidos de un montón de grabaciones distintas, antiguas o sampleados en este tema, Ang. La label portuguesa Enough Records es bien conocida por nuestros oyentes. Tienen una especie de subsello o pequeña label asociada titulada Anonymous Archives, Archivos Anonymous, donde dan rienda suelta a expresiones más politizadas y, si se quiere, antisistema del NetAudio. Por ejemplo, este EP no tiene autor reconocido, es un trabajo anónimo, se titula An Uto y hemos escuchado de ahí el tema An, un ejemplo de la técnica del mashup. Es decir, se mezclaban aquí un montón de sonidos o sampleos antiguos de películas o discos. Y antes escuchábamos la música mezcla de electrónica y poesía de la banda Sexy. Conocimos a esa banda y también al sello EPA Sonidos a través de un mensaje que nos dejó en nuestra página de Facebook el siguiente artista, JAN. Él también trabaja con el sello chileno EPA Sonidos y tiene un álbum que se llama Retrospección. Vamos a escuchar de dicho trabajo el tema Soulful Soundbox. Today happens to be my daughter's birthday. That's great, congratulations. Can I drop you off? I'm going the other way. I'm going the other way. I'm going the other way. I'm going the other way. Today happens to be. JAN, el autor de este tema, Soulful Soundbox, es de la zona de Arica, en Chile, y presentaba hace poco el álbum Retrospección, publicado con el sello EPA Sonidos. Y hay que destacar que esta netlabel EPA Sonidos se añade a lo que nosotros conocemos, una escena muy potente de NetAudio que hay en Chile, con otros sellos como Pueblo Nuevo, Michita Rex o Jacobino Discos, más otros muchos. Y por eso nos ha gustado que JN se haya puesto en contacto con nosotros para presentarnos este trabajo, Retrospección, y también darnos a conocer el sello EPA Sonidos. Ya lo último que escuchamos hoy en Intangible 23 es algo de hip hop hecho en Alemania con Tapete y este tema Von Freiheit nicht genug. Ein besetztes Haus wird geräumt im Szenebezirk, nichts sehen und nichts hören. Sie haben die Straße gesperrt, lächeln und verhohlen, Westen und Pistolen. Sie lassen nur Anwohner durch, die insgeheime Freude vertreibt deren Furcht. Da waren Chaoten nur drin, sind sie sich einig und finden's nicht schlimm. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Eine Demonstration registriert, Transparente transportieren, Parolen und parieren. Forsthiebe im Unterleib, vor den Kameras versteckt, Quarz und Handgepäck. Von den Balkonen geschaut, gesehen, verdrängt, sicher zu Haus. Da machen Chaoten nur mit, sind sie sich einig und lesen die Bild. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns Gefangene befreien. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns Gefangene befreien. Ein neues Gesetz durchgebracht zum Schutze des Staats bei Terrorverdacht. Ein Apartment durchsucht, Schränke durchwühlt, PCs konfisziert. In U-Haft gesteckt, monatelang, ohne Beweis. Das sind die Chaoten selbst schuld, denken sie sich, sind insgeheim froh. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Ein leeres Haus wird besetzt von Menschen mit Zeit, die Miete ist frei. Aus Ideen wird Kultur zu zeigen, was geht, wirkt wie Magnet. Auf Kneipen und Bars folgen Hotels, die Straße wird voll. Das besetzte Haus muss noch weg, dann ist perfekt, denken Sie jetzt. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden Sie sagen, würden Sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden Sie sagen, würden Sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns Gefangene befreien. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns Gefangene befreien.